Sí. Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase. Solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie. Solo los carros que van muy despacio. Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina, A tapar la calle. Solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle. A tapar la calle que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el cornetín. Solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle que no pase nadie. Amigos, este es un espacio que invita a jugar, a participar, a ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Bueno, pues nosotras no nos vamos a casar con ningún payaso. Estamos otra vez el equipo de cuidados y conciliación de Gusantina. Yo soy Isabel y voy a pasar la palabra a todas las personas que me acompañan en esta mesa para que se presenten. Yo soy Yasmina. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Alba, miembrera de Gusantina, y es un placer de estar aquí con todos vosotros. Yo soy Rebeca y es un placer volver a estar aquí. Hola, buenas tardes. Yo soy Heidi y es un placer estar con vosotros aquí. También saludamos a Marta, que está al otro lado del cristal con nuestros controles arriba y abajo. Hola, hola. Y estamos aquí una vez más para contaros un poquito nuestra vida dentro del proyecto Mimbres y, bueno, y el resto de proyectos que tenemos en cuidados y conciliación, que no solamente Mimbres. Entonces, os queríamos contar lo que hemos hecho en estas dos últimas semanas dentro de nuestras sesiones de formación. ¿Os apetece empezar alguna? Bueno, pues esta mañana hemos estado todas, bueno, el grupo de mañana, porque hay dos grupos, uno por la tarde y otro grupo por la mañana, de mimbreras. Y esta mañana, a las de la mañana, hemos estado comentando un poco sobre la contada, hemos visto algunos cuentos. Por cierto, nosotras somos el tacto, las mimbreras somos el tacto, que es muy importante. Hemos visto, como decía, unos cuentos que hablan sobre el tacto. No importa el color que sea la piel, si es blanca, si es china, si es negra. Es el mismo tacto y estamos preparando algún proyecto para ese día y espero que os guste mucho. Vale, entonces Alba ha decidido que vamos a hablar de la contada, ¿no? Luego contaremos las sesiones que hemos hecho estas dos semanas atrás. Y hoy sí que es verdad que hemos presentado la contada al grupo de la mañana y al grupo de la tarde de Mimbres. Pero ¿qué es la contada? ¿Qué es la contada? Porque habrá alguna radio oyente que dirá, ¿y eso de la contada qué es? A mí que me lo cuenten. ¿Quién lo cuenta? Yasmina me dice que no la mire, que ella no. Rebeca me dice lo mismo. Heidi parece se lanza. Sí, va a ser Heidi. La contada es un pasacalles que se suele hacer habitualmente en las fiestas de la Gusantina, bueno, en esta fiesta en concreto, que consiste en que vamos tanto medianix, pequeños y mayores, y nosotras, las miembreras, a contar un cuento o a representarlo en una zona del barrio en concreto. Eso es. Yo la verdad es que no sé cuál es esta edición de la contada, Marta, igual tú te acuerdas, pero lo menos llevamos 25 ediciones, por ahí. 25 ediciones que son 25 años haciendo esto. Y me estoy acordando incluso de el año de la pandemia, que también hicimos una contada, esto ya os hablaremos, una contada virtual. Sí, sí. En redes, claro, porque nosotras nos enredamos mucho. Muy bien, pues la contada de Gusantina, ¿os acordáis de en qué fecha es? El 28 de abril. El 28 de abril, eso es. Y como ha dicho Heidi, es como una parada de cuentos. Cada grupo de edad o cada proyecto prepara un cuento, una historia, algo que queramos contar. Y hay una comisión de fiestas, en este caso la comisión de la contada, que decide el tema. ¿Y os acordáis de cuál era el tema? El tacto. El tema de toda la contada son los sentidos. Oh, vale. Ahí os he pillado. Es que el nuestro era el tacto. Exacto. El tema es eso, los sentidos. Contada con sentido se sí. llama. Entonces, como hay 5 sentidos, pues estaremos probablemente 5 grupos. Al grupo de las mimbreras nos ha tocado el tacto. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que nos ha tocado el tacto? Porque estamos en cuidados. Porque estamos en cuidados, claro. ¿Y qué tiene que ver el tacto con los cuidados? Nos preguntaremos. Pues porque el tacto representa a las mimbreras, ¿no? Porque es cuidado, conciliación, es cuidado a un pequeño, cuidado a un niño. Entonces, es obviamente que nos toque a las mimbreras el tacto. Pues sí, es verdad, ¿no? El tacto, la piel, ese cuidado, ese coger en brazos a un bebé, ¿no? ¿Y estáis contentas con este sentido que nos ha tocado? Pues la verdad es que sí, que estoy muy contenta y además añadir que es mi primera contada. Es verdad, Rebeca. Y estoy muy orgullosa porque yo voy a formar parte de mimbres y que yo voy a actuar en esa contada y voy a junto a mis compañeras pues a hacer la prueba. Muy bien. A darlo todo, Rebeca. A darlo todo. Eso es. ¿Y cómo hacemos un proceso así en las sesiones de formación? Bueno, pues hoy la hemos presentado. Ha sido a través de un juego, ¿verdad, Marta? Porque nosotras jugamos mucho. Hoy no nos hemos movido demasiado porque hemos planteado un juego de cartas. ¿Os acordáis de cómo se llamaba el juego? Sí. Dixit, ¿no? Cuéntanos, Yasmina, ¿de qué iba? Pues era... Nos repartían 6 cartas a cada una y tenía que sacar una y tenía que decir un título. La carta boca abajo. Y las demás teníamos que echar la que parecíamos que era parecida. Una de nuestras cartas que encajara con ese título, sí, que había dicho la otra y compañera. Y luego adivinar quién la había... La que era, si sí, la había echado boca abajo. ¿Y por qué pensáis que hemos jugado a esto? Para desarrollar más la imaginación. ¡Olé! ¡Jo, Rebeca! Y no quería venir a la radio porque tenía la garganta pachucha. Pero mira tú. Eso es, eso nos ha hecho, ¡buah!, pues empezar a imaginar cosas, ¿no? Y abrir un poco la mente. Y no hemos decidido nada, pero sí que hemos decidido mucho, ¿verdad? Porque al final, ¿qué hemos decidido que vamos a hacer? Que no lo saben lo de las mimbreras de la mañana. Esta tarde, ¿quiénes habéis estado? Heidi, Yasmina. Sí. Contarles a Alba y a Rebeca que han estado esta mañana un poquito cómo queremos que sea la cosa. Bueno, y a todas las personas que nos escuchan, igual estamos revelando un secreto. Pues creo que al final habíamos decidido que queríamos hacer como un teatro, contándolo, que hayan dos otras narradoras y las demás actuemos. Muy bien. Un cuento sobre el tacto. Un cuento sobre el tacto. ¿Y hemos decidido qué cuento va a ser, Heidi? En sus casas nuestros radioyentes no ven cómo mueves la cabeza, ¿sabes? Porque no hemos decidido, ¿no?, la historia. Pero sí que hemos decidido quién van a ser las protagonistas, ¿no?, de nuestra historia, ¿o no? Yo creo que no. Ah, vale. Secreto, pues. Bueno, hemos de decir que hemos venido así como muy deprisa, que hemos llegado a la radio, que todavía estaba el programa anterior, que no nos ha dado tiempo a preparar demasiado. Y entonces esto es un poco así sobre la marcha. Yo no sé si hemos decidido quiénes iban a ser los protagonistas, igual sí, no me acuerdo. No. Yo creía que las mimbreras, ¿no? Ah, vale. ¿No? ¿O no se podía decir? Sí. Ah. No, era una sorpresa. Ah. Ay, vaya por Dios. Bueno. Pero era fastidiado. Cachis, amar. Vale. Hay muchas maneras de contar un cuento, ¿no? Lo puedes representar, todas me miran alejadas del micro. Lo puedes representar, para eso te lo tienes que aprender de memoria, tienes que teatralizarlo, o puedes contar un cuento con el cuento en la mano, ir pasando las páginas, ¿no? ¿Qué más maneras hay de contar una historia? ¿Haciendo una mímica? Haciendo una mímica, por ejemplo. ¿Qué otras formas se os ocurren? Con dibujos. Cada escena que vaya contando, pues sacar un dibujo. Sacar un dibujo, vale, muy bien. Algo teatral. Conforme van narrando, salen escenas diferentes, con dibujos, e incluso en un proyector, mismamente. Pues, incluso con un proyector. Puedes contar un cuento. Claro, muy bien. En forma de canción, también, se puede contar una... Te lo he quitado de la boca. Sí, al final nosotras hemos decidido la manera en la que lo vamos a hacer, ¿no? Sí. Bueno, si les parece bien al grupo de la mañana, sí, ¿no? Sí, es verdad. Pero habíamos dado nuestra opinión las de la tarde. Cuéntales a las compañeras. Que narraban, dos o tres narrando el cuento y las demás actuando. Muy bien. ¿Algo más habíamos decidido? ¿Íbamos a hacer algún tipo de trabajo manual o... Objetos. Teníamos que traer objetos, como por ejemplo, si la actuación era que estábamos en un parque, pues traer una pelota. Por ejemplo, ajá, muy bien. ¿Y hemos decidido ya qué cuento vamos a contar? No. ¿No? ¿Hemos decidido algo acerca de lo que vamos a contar? Sí, esta mañana hemos decidido, a ver, hemos visto un cuento que nos ha gustado mucho, pero lo vamos a hacer a nuestra manera, a narrarlo a nuestra manera, entre todas juntas, a poder sacar un bonito cuento. Ajá. Pero esta mañana, o sea, esta tarde, todavía hemos afinado más la punta de ese lápiz y hemos decidido que íbamos a inventarnos la historia, que las protagonistas ibais a ser las mimbreras y que íbamos a empezar la historia en un grupo, que puede ser el de la mañana, y luego la continuamos en el grupo de la tarde y la volvemos a continuar en el de la mañana, ¿no? ¿Hemos quedado en eso, Heidi? Sí. Hemos quedado que para que todas podamos participar y colaborar y dar un poco de nosotras, pues que tanto las de la mañana como las de la tarde, o sea, nosotras, estemos de acuerdo y que tenga sentido, ¿no? Claro, una contada con sentido, muy bien, genial. Entonces, nos ha tocado el tacto. ¿Y qué me podéis decir de ese sentido? Del sentido del tacto, además de que guarda relación con los cuidados, como ha dicho Alba. Cada sentido tiene un órgano asociado, ¿verdad? El sentido del tacto, ¿cuál es el órgano? Las manos. La piel. La piel. Muy bien. Comentábamos aquí que estaban un poquito calladas, pero Alba y Rebeca, que claro, querían decir algo, ¿no? Lo que habías comentado. Sí, a ver, estamos un poco calladas porque ahora estamos con la sorpresa de lo que nos están contando nuestras compañeras de tarde, porque no habíamos decidido todavía lo que íbamos a hacer y ahora estamos escuchándolas y prestando atención, vamos a lo que vamos a hacer. Estábamos un poco procesando ahí, e incluso esta mañana ya había un poco de idea entre nosotras sobre esto que han decidido las de la tarde, y más o menos es lo mismo y mejor aún, nos saldrá mejor. Claro, y el próximo día a las de la mañana pues tomaremos otra decisión que vaya adelantándolo todo, y así jugamos un poco con los tiempos, ¿no? Y con todas. Y bueno, estábamos hablando del órgano del tacto, que es la piel. Y también ha dicho Rebeca, claro, que las manos es como el símbolo del tacto, aunque sentimos por toda la piel, eso está clarísimo. Pero en relación a las manos, ¿qué hemos hecho estos últimos días? Además. Pues la semana pasada, primero estuvimos, cogimos un pincel cada una e hicimos como que nos pintábamos el cuerpo la una a la otra. Y luego también estuvimos haciendo con arcilla, es que no sé explicarlo. Yo creo que llevábamos los ojos tapados, ¿no? Sí, nos porque esto, ¿quién nos lo hizo? ¿Quién vino? Doña María y Doña Laura. Doña María y Doña Laura vinieron hace 2 semanas. De Bruselas. Desde Bruselas, sí, sí, sí. Y entonces, Heidi, ¿qué nos dijeron estas? Vinieron un poco a controlar, ¿no? Sí, sí. O que nos dio un poquito de susto. A controlar que cumpliéramos con cómo somos, la organización, la puntualidad, estar unidas entre nosotras. Y hicimos un carnet en el que se representaba todo lo dicho, con otras actividades. Y siempre a través del juego, ¿verdad? Y la semana siguiente, que fue la pasada, no vinieron Doña Laura y Doña María. Vinieron... Lauri, puede ser. Lauri Power. Sí. Y ay, Flower, perdón. Power, yo creo que sí, Power, no, Flower. Lauri Flower y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. Mary Flower. Y por último hicimos también, nos pintemos las manos y en un mural como de una mano grande pusimos todas nuestras manos. Nuestra huella. Nos pintemos las manos de color. Nos pintemos las manos de color y plasmemos nuestra huella en una mano gigante, simbolizando que es nuestro tacto. Eso es. Y también que hoy nos ha llegado desde Bruselas el cuadernico este que hemos visto en la formación, sí. que tenía. Un sello. ¿Os acordáis? ¿No? El cuaderno, sí. Nos habían puesto un sello, que era el logo de Mimbres, tan chulo que tenemos y tan nuevo. Pero en el cuaderno había otras cosas. Las manos, ¿no? Que dibujemos. Eso es. Y pusimos dentro unas frases. Unas frases. Rebeca, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo muy bien. Y fue era para inspirar lo que nos hacía sentir mimbres, escribirlas dentro de la mano. ¿Qué nos hacía sentir cuidadas, no? ¿Cuándo nos sentíamos cuidadas en mimbres? Eso es. ¿Y recuerdas algo que pusieras tú, por ejemplo? O bueno, aunque no lo recuerdes, ¿qué es lo que...? Sí, yo recuerdo que puse que las formaciones, que estuviéramos todas, porque así nos cuidamos y siempre pasamos buen rato, la verdad. Uh-huh. Heidi, ¿tú recuerdas alguna de tus...? Sí, que me siento cuidada cuando me prestan atención y comparten conmigo lo que yo les quiero decir. Muy bien. Pues nosotras también, Yasmina, yo también. Incluso para hacer ese carné, que ese carné es quien nos aprueba, ¿no? Sí. Ser buenas mimbreras, que cumplimos los requisitos. Hicimos también una clase de juegos sobre las manos, sobre caricias con un pincel. Sí. Y eso, la verdad, que fue un momento muy, muy bueno, porque sentimos verdaderamente el cuidado, ¿no? Uh-huh. Nos gusta cuidarnos, la verdad. Nos gusta cuidarnos. Es que sí, los autocuidados son importantes. ¿Tú recuerdas, Yasmina, o qué es lo que a ti te hace sentir cuidada en mimbres? Pues que me escuchen. Uh-huh. Y me siento como en casa. Cuidada. Muy bien. Yo creo que lo mismo. Todas uh-huh. pusimos lo mismo en el cartel. Muy bien. Vale, pues esas manos nos las han traído encuadernadas para que las tengamos siempre presentes y siempre busquemos otras maneras de sentirnos cuidadas cuando estamos juntas, ¿no? Porque es un espacio muy chulo. Bueno, recordar que estamos en Atapar la Calle, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, que nos queda muy poquito tiempo, que hemos querido compartir con todas y todos vosotros un poco las actividades que hacemos para las mimbreras en nuestras sesiones de formación, que os tenemos bastante al día. Procuramos que cada día venga una representación diferente de las chicas. Hoy tenemos a cuatro, es maravilloso, y además con unas ganas de venir tremendas. Y Marta se ríe al otro lado del cristal porque está muy contenta. ¿Y qué más os puedo contar? Pues que el Calderete juega este sábado a las 9:30 de la mañana contra el Calasancio en el espacio Cristo Rey, que está cerca de San Gregorio. ¡Wow! Me ha salido casi de tirón, espero no haber metido la gamba. ¡Aupa Calderete, que estamos que nos salimos! ¡Aupa! Y poquita cosita más. Invitaros a todo el mundo a que vengáis el día 28 de abril a La Contada, y voy a dejar ya paso a mis compañeras de mimbres para que os animen a venir y para que se despidan de todas y todos vosotros. Un beso. Tenéis que venir todos. Un beso. Bueno, pues lo dicho, tenéis que venir, participar, porque es algo muy bonito. Sobre todo para los niños, si tenéis niños, si tenéis familia, traerlo también. Y eso, que estoy encantada de compartir todas estas cosas, que sobre todo para nosotros, para las mimbreras, es algo que aprendemos, y más en las formaciones y todo eso. Y eso, un abrazo desde aquí. Os esperamos con mucho ánimo ese día, y que pueden venir niños, mayores, y da igual, para pasar un buen rato y ver nuestro esfuerzo en ello. Un abrazo y un beso desde aquí. Ay, que me he hecho un lío. Bueno, os queremos dar un abrazo y un beso desde las mimbreras para todos vosotros. Muy bien. Así que nada, bueno, deciros que tanto doña Laura como doña María, como Mary Flower y Laurie Flower, son integrantes del proyecto Banco de Emociones, y que Banco de Emociones no solamente es para peques o para el barrio o para las familias, sino que también es para las mimbreras, y que a veces nos preparan unas sesiones maravillosas, tanto de reflexión, como fue la primera, de volver a revisar esos compromisos, ¿verdad? Como la segunda, que fue de cuidado y de tacto y de piel, y que fue una experiencia maravillosa. Así que, sin más, Marta se despedirá en breves. Sí, siempre encantada de estar aquí. Un besito desde aquí a Laura y a María, que disfrutamos mucho. Isabel y yo también nos gusta, pues, muchas veces estar, ¿no?, con nuestras mimbreras y cuidarnos entre todas y ser una más del grupo. Y nada, hasta otro día. Pues eso, amigas, amigos, amigues, nos vamos ya. Os deseamos mucho amor en esta semana y nos vemos en La Contada. Besitos. Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar, y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego.